besarte no le pareció, ¿qué tal? El señor me dijo que esperara y de pronto me asustó. Hasta llegar la autoridad, le dije, ay tú. Hacer.